belleza tienes tú y todo en su incompleto. Qué bonita que te ves cuando mueve el esqueleto. Tiene magia tu belleza, tienes tú y todo en su incompleto. Mami, como me gusta a mí. La banda 21, la pista. Por 800. Pone tu flash. Y conéctate. A la 21. Indetenible. Me provoca, me acelera. Con ese cuerpo tan perfecto. Me provoca y me acelera. Con ese cuerpo tan perfecto. Me controla mis sentidos. Tienes tú y todo su incompleto. Y una vez, cómo te mueves me llevas al final. Su cinturita me das ganas de cantar. No aguanto más, siento que voy a explotar. ¿Qué puedo hacer? Yo contigo quiero estar. Me hace sentir este amor por ti. Sabes hacerme feliz como a nadie más. Déjame ver tu ritmo, amor. ¡Opa! Para bailar y gozar, pon tu flash. Es la banda 21. Sacando el material fino para la calle. El cuco de tus ventas.